Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase modo burbuja entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buenos días, Carlos Heller, Pablo. Muy Caruso, buenos días. Buen día. Marcos Cittadini, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Bien de viernes? ¿Bien de viernes? Viernes. Bien. Bueno, a ver si alguien me ayuda a entender la página, la doble 4-5 de ámbito financiero. ¿Le leo los títulos? Por favor. Y ustedes me orientan, ¿eh? Agarro. 4-5. 4-5. De izquierda a derecha hoy, ¿eh? La bueno, eso creció... desde el punto de vista literal. Sí, desde el punto de vista literal. Vamos acá. La industria creció 0,7% en marzo, prevé en freno a la recuperación por segunda ola de COVID. Un recuadrito que dice la construcción acumuló un alza del 42,4% en el trimestre. Sí. Después sigue, empresarios insisten con las críticas por el aporte solidario. Y después, en la página 5, cabeza de página, dice creció 50% la cantidad de empresas que requieren salvataje estatal. Pregunto, digo, para orientarme. Sí, pero si necesitan salvataje estatal, ¿cómo es que está creciendo la industria? Además critican... No, porque las que necesitan... Empiezo, fácil. Las que necesitan salvataje estatal son las de los sectores afectados. Son las que van a requerir ATP y demás para pagarle los sueldos a sus trabajadores, por ejemplo, todo el sector de la gastronomía, la gente del turismo, es decir, aquellos que por las nuevas medidas tienen nuevamente una fuerte restricción. Bien, lo dice Clarín, la que habla con 18.000 no se cubre la mitad del sueldo, dijo Graciela Fresno, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, pero más que el monto lo que más preocupa es la forma de acceder, bueno, se queja de todo eso. Pero aclara que tiene buen diálogo con el gobierno, que el gobierno entiende la gravedad de la situación, que la decisión es ayudar y el asunto es hasta dónde le dan los números. La otra nota, el título, te faltó copete. Los empresarios que se quejan son Ratazzi y Grobo Copatel. Sí. Claro, porque el título empresarios insiste, pero resulta que es una actividad organizada por la Fundación Libertad, esa que solía... La de Vargas Llosa, Macri. Vargas Llosa, Macri and Company, donde Ratazzi y Grobo Copatel, aunque con matices, diría que Grobo Copatel es progresista. Sí, claro. Que reivindica el rol del Estado, etcétera, etcétera. Dice algunas cosas, tiene matices. El otro es el manual, es este... El otro sigue defendiendo la teoría del derrame. Si vos lees bien, dice, hay que fortalecer a los empresarios para que después esto... No, dice teoría del derrame. Lo mismo que dicen hoy las industrias farmacéuticas en guerra con Biden, dice Clarín. Vos fijate lo que dice el presidente de esta federación de los grandes laboratorios, ¿no? Decepcionante fue la posición de Biden. No aumentará la producción de dosis. Muy al contrario, puede llevar a la desorganización. Sí. La única forma de garantizar aumento de vacunas y acceso equitativo es que haya buen diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y oposición drástica a esta medida. El consejero delegado de Pfizer, Alberto Burla, dijo a la CNBC que la propuesta de Biden, que aún tiene que discutirse en la OMC, textual, no tiene ningún sentido, ni tampoco hará nada por facilitar la manufactura de las vacunas en países en desarrollo que carecen de la infraestructura necesaria. Esta desincentivará a la industria ante futuras pandemias. ¿Quién dijo eso? ¿Fue una de Rioja? El señor que es el presidente de el consejero delegado de Pfizer, el capo de... El CEO de Pfizer. Lo cual nos acerca al mundo. Nuevo. Estamos mucho más cerca del mundo de lo que creíamos, ¿no? Estamos más insertados. Qué chico que es el mundo. Qué chico que es el mundo. También, ya que te metiste con ámbito financiero, te diría que agregaría un título de tapa que está en varios diarios hoy, en distinta instancia, pero por el carácter de ámbito está como primer título. Aunque hay inflación, el dinero en circulación cae 19%. Otro palo a la teoría de los monetaristas. Sí. El gobierno viene cumpliendo con un plan de que está tomando deuda, cada renovación vence en 30, toma 50, está financiando el déficit con deuda emitida en moneda local, corriendo los plazos para adelante, etcétera, y achicando la necesidad de cubrirlo con emisión ahora del Banco Central. Escúchame, Carlos, pero el título debería ser: el dinero en circulación cae el 19%, pero igual hay inflación. Así es. Claro, no, así es. Así es, sí, sí. Dice, aunque hay inflación, pero lo que... ¿Te acuerdas cuáles eran las causas de la inflación, muchachos? La emisión. Para lo... la emisión. Es multicausal. Lo primero que te voy a decir es que es multicausal, porque sí, me aprendí la palabra. No, la emisión, sí, la cantidad de guita circulando. Claro, pero para los muchachos ortodoxos, la macroeconomía, claro. La es maquinita. Déficit fiscal, sí, emisión y gasto público. Exacto. Ese es el... Ahora, resulta que en la Argentina deuda nueva no se toma, o se toma en moneda local, digamos, descomprimiendo la situación de endeudamiento, para decirlo en realidad. Tampoco crece el déficit fiscal, porque hemos visto que mejoró la recaudación impositiva y eso ha podido soportar el aumento del gasto que ha generado la pandemia, la mayor necesidad de recursos, y hay una limitación, restricción, achicamiento del uso de emisión para cubrir el déficit. Y la inflación no cede. Muchachos, se olvidan de la puja distributiva, porque el tema es ese, es multicausal, pero no quieren discutir la causa. Dentro de la multicausalidad, no quieren discutir la causa. Y la causa es la puja. La causa es la concentración, las grandes corporaciones, las cadenas de valor. ¿Cuánto hace? El margen de ganancia, ¿no? Bueno, ahí está en las cadenas de valor. Está en las cadenas de valor. Y vuelvo a decirlo para que nadie me acuse de querer fundir a las empresas. Nadie puede seriamente pensar que las empresas pueden trabajar perdiendo plata. Por lo tanto, lo que le están pidiendo es que muestren. Porque hasta ahora lo único que le pidieron es que muestren. Ahora, Carlos... Que muestren sus costos. No quiero ser muy muy duro, pero no funcionó, ¿no? La estrategia de sentarlos a la mesa y pedirles que muestren y tratar de despejar la X o encontrar al gran bonete, no funcionó. No funcionó, no sé, no funcionó hasta ahora, pero hay un montón de cosas que están en proceso. No creo que ninguna de estas cosas funcione en un acto, ¿no? Por sí sola, decís vos. Y en un acto, claro, y en un acto. Es decir, hay una resolución y se arregló, nada. Mirá, bueno, volvamos a las vacunas. Mirá el despelote que tiene el compañero Biden. Ahora voy a eso, pero quiero recordar algo que una muy buena frase que vos tenés acuñada, Carlos, que es que, corregime, pero porque te estaba por decir, bueno, no hay mucho margen para seguir esperando que funcione. Vos solés decir que el margen lo da la resistencia de la gente. Así ¿no? es. Eso... El límite del ajuste es la paciencia de los ajustados. El límite del ajuste, eso es una frase en plena época menemista. El límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Bueno, yo podría decir, no sugiriendo que este gobierno ajusta, pero sí podría decir que el margen de tiempo, digamos, para tratar de resolver efectivamente el tema precios es la resistencia, es hasta que la gente aguante. Obvio. Y pero es un margen bravo, ¿no?, para un gobierno progresista. Claro, pero eso es hacer abstracción de las variables y de si el gobierno está tratando y haciendo lo que puede hacer o está haciendo lo contrario, porque cuando yo lo digo esa frase, lo estoy refiriendo a un gobierno que está ajustando. Sí. Y no un gobierno que está tratando de resolver el problema y que podemos discutir si lo está haciendo con la velocidad, la profundidad y la eficacia que la situación requiere, que es una discusión que va a estar siempre abierta. Porque yo te diría que mientras haya crisis, siempre habrá necesidad de más. Con esta cosa, mientras hay un derecho que está no atendido, hay un problema y hay un derecho a protestar y acá sale todo lo que hay que resolver. Así que hay para protestar. Hay una variable que es general y que el gobierno mismo la toma como objetivo, como meta urgente, que es que los salarios le ganen a la... Así es. Le ganen a la inflación. Pero para eso necesita dos cosas, o tres. Es decir, está bien exactamente tal cual vos lo planteás, Pablo. Uh-huh. El gobierno lo planteó en el presupuesto. El problema es que si vos mirás, y por eso arranqué por ahí, el resto de las variables han funcionado, yo diría, más o menos como está fijado en el presupuesto. Cuando digo más o menos, no es sacándole mérito, sino porque el presupuesto no es un dato exacto, es una aproximación, un objetivo. Pero cuando vos mirás, la economía está creciendo por encima de la previsión presupuestaria. La recaudación impositiva está creciendo por encima de la previsión presupuestaria. Dijimos, la circulación monetaria está más contraída que lo que se esperaba. Las paritarias se están resolviendo en orden a la estimación inflacionaria. Más o menos. Sí, justo esa parte, más o menos. ¿Por qué? La paritaria 33, 34 de la estimación de presupuestaria de la inflación. De la estimación, sí. Eso es lo que dije. De la inflación. Esperá, pero déjame terminar. Vos ya estás en contra antes que termine. Déjame que termine y después ponete en contra. Lo que estoy diciendo justamente es que la única variable que no se ha logrado alinear es la de los precios de la canasta básica, los precios de lo que consume la gente, y que por eso creo que es la batalla, porque te diría, incluso en el tema el otro enorme problema que la Argentina tiene, que es su deuda, está bien. Uno podría decir, mirando dónde arrancamos, resolvimos la de los privados muy bien. Y hoy mirás los diarios y respecto de la resolución de la pública estamos avanzando en la dirección que el gobierno viene planteando. Más allá de cómo lo quiera vender Bonelli, lo que dicen los diarios, los títulos de Clarín que son escandalosos y qué sé yo cuánto. ¿Te acordás mi comentario de ayer? Exactamente lo que está sucediendo. Sí. El Parlamento de Estados Unidos, el fondo, se van alineando en una situación de que hay que dar un respiro, hay que aflojar. Ayer el documento ese de los parlamentarios norteamericanos, de los representantes, los diputados norteamericanos, no solo dice que hay que aliviar el tema de la deuda, suspender, etcétera, etcétera, etcétera, sino que dice que el fondo debe modificar sus exigencias en materia fiscal en esta etapa. Es decir, que no tiene que pedir ajuste, le está diciendo con todas las... Otro elemento para tu teoría del cambio de época, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que en ese gran tema, yo creo que vamos en camino a que haya una solución. Soy optimista, va a haber, no sé si la solución definitiva o la que queremos, o simplemente que lo van a patear para el año que viene. Pero si hoy en la Argentina nos dijeran, se suspendió todo para el año que viene, y tenemos este respiro en el medio de la pandemia, la segunda ola, etcétera, etcétera. Es mejor. Hay que pagar nada, claro. Estamos. Por eso digo, vos fíjate, el endeudamiento, uno de los grandes problemas heredados, está encaminado. Y el resto de las variables de la economía están razonablemente alineadas con las previsiones presupuestarias. Y tenés un rebelde, los precios. Hoy los diarios, con toda naturalidad, algún diario te dice, nuevo problema, subió el precio del maíz, así que van a aumentar más los alimentos. Es decir, hay que romper ese concepto, somos víctimas de nuestras ventajas. Que suba el precio del maíz, mirado desde el lado del comercio exterior argentino, es una buena noticia. Mirado desde el lado del manejo impositivo, es una buena noticia. Mirado del lado del negocio de los productores y demás, es una buena noticia. Ahora, hay que decirlo por millonésima vez, desbloquear, desenganchar los precios internos de los externos. Claro. Si no, no tiene solución el problema. Escuchá, mirado de la... una clave. Carlos, mirado de la macro, está perfecto, porque vos con eso accedes a dólares, y la verdad que la Argentina los necesita. Es así. Pero en la micro, estamos con problemas, me parece. Porque ni te esperan a que te llegue el aumento, si eventualmente te llega. El que produce productos, perdón la redundancia, derivado del maíz, ya te está aumentando. Claro. Por lo que tú te pides. Es que derivado del maíz, nadie crea que es el pochoclo. No, lo que morfan los animales. Claro. Son los cerdos y son las vacas. Los derivados del maíz. Esa es la gravedad del problema. Bueno, porque no estoy descubriendo nada, solamente quiero poner bien negro sobre blanco. Cuando crece la economía, los números mejoran, pero no mejora la distribución. Estamos agrandando el problema de la desigualdad, digamos, ¿no? O sea, mejoran todas las variables, pero no mejora la renta de los tipos. Es lo que... Vuelvo, el desesperante, propio presidente de Estados Unidos, además desesperante, pero es lo que dijo Biden el otro día. No puede ser que 650 personas se hayan enriquecido en 40 mil millones de dólares mientras aumentó en 200 millones el número de pobres del mundo, dijo en el discurso. Sí. Bueno, es así. Uno podría decirle, es el capitalismo, estúpido. Pero puedo hacer una pregunta cruda de fondo y no te la tomes personal, Carlos. Agárrate, lo personal es político, me encanta. ¿Puedo volver mañana? Lo personal es político. Dale. En este momento de la democracia, de las democracias, pero bueno, no sé, nuestra propia democracia, con las limitaciones que tiene con las acciones del poder real, etcétera, ¿no? No es una crítica a la democracia, es una crítica a la influencia del poder real. Con todo lo que te atajaste debe ser bravísimo. ¿Tiene nuestra política herramientas como para modificar esta situación? No te lo puedo contestar. Eso lo va a decir la vida. Le voy a tomar como un no. No. Vos lo tomás como un no por la visión pesimista. Hola, Restivo. Una visión pesimista clásica, pero no. Hola. Es la pelea que se está dando. Ahora, yo te voy a contestar con otra pregunta. O con otra reflexión que es respuesta más que pregunta. Si la respuesta es no, estamos jodidos. Muy jodidos, porque entonces lo que va a venir es mucho peor. Porque siempre cuando una propuesta de esta fracasa, no se reemplaza por otra mejor, se reemplaza por otra peor. Por eso yo peleo denodadamente por defender esta y encontrar la manera de que esta pueda salir a flote. Porque la respuesta al no la vamos a sufrir, pero mucho, mucho, mucho. Ya la hemos sufrido muchas veces y se sufre en el mundo. Pasarle vista por donde quiera, siempre termina así. Si hoy el gobierno de Alberto Fernández no lograra encarrilar esta situación, yo tengo más paciencia que vos porque soy más joven y puedo esperar un poco más. Lógicamente. Puedo esperar un poco más y entiendo las dificultades y la pelea que se da y miro cotidianamente y demás. Y creo que a pesar de la falta de resultados en materia de precios, se está trabajando y se está avanzando. Y todavía no hay los resultados esperados, pero soy optimista en que vamos a mejorar en eso también en los meses que vienen. Pero si esto terminara en un fracaso, esos muchachos que los tomamos en broma, los Kachanovsky, los Boyano y And Company, son los que nos van a gobernar después, Vienen eso siempre, en el mundo entero pasa eso. La frustración no se resuelve con una mejor respuesta, se resuelve con una peor respuesta. Yo no quiero que fracase, No, ya sé que no querés. Lo que primero hice. ¿Cómo voy a creer que vos querés que fracase? Mi pregunta estuvo pésimamente formulada, pésimamente, porque la hice entre amigos, pero quien está escuchando puede llegar a creer que, bueno, entonces si la política no tiene respuesta, la política no sirve, no quise decir eso. Mi preocupación es por el umbral. Mi preocupación es por las demarcaciones de lo que aparece como posible en términos de decisión política, que me parece poco, digamos, ¿no? Y sí, pero eso es otra vez, porque... No sé si es una limitación real o es una limitación demasiado... Pero, escúchame, toma el orden de este, que vos quieras. De este momento de la política del gobierno. Pero toma el orden que vos quieras, porque... Yo te diría, mira, la Argentina necesita urgentemente una profundísima reforma del Poder Judicial como primera cuestión, para poder avanzar en los otros temas incluso, porque si no te lo frena todo el Coincido, Poder Judicial. Sí, sí, es el gran problema. Sí. Claro, vos sacás una resolución respecto de las de los servicios de Internet, telefonía, etcétera, y te dicen, no, amparado... No, no, se viola el derecho constitucional a no sé qué cosa y chao. Sí. Vos querés resolver un problema sanitario, no, la autonomía, y así te hago un libro, escribo todo el día. Entonces yo te diría, mira, el primer gran problema para poder avanzar es resolver el problema judicial. Ahora, resolver el problema judicial, vuelvo, se da en dos situaciones, se puede dar a mi juicio en dos situaciones, o tres. Una, la situación política es tal que el presidente tiene poder como para agarrar la cadena nacional y pedirle al aire la renuncia a la Corte Suprema. 2003, junio de 2003. Claro. Para eso vos tenés que tener el pulso de que la sociedad está dispuesta, preparada y de acuerdo con que eso se haga. Igual ahí vos también tenías una situación mediática diferente, ¿eh? Por eso todo diferente, por eso digo. Sí, por eso era digo. Claro. La otra, el Consejo de la Magistratura, que enjuiciando políticamente, para lo cual necesitas mayorías que se conforman, entre otras cosas, de acuerdo a los resultados electorales. Uh-huh. Porque el Consejo de la Magistratura es un combo donde están las asociaciones de profesionales, la representación de los propios jueces y la representación del Estado. En proporciones de mayorías y minorías, y con normas que dicen que para determinadas medidas necesitas 2/3 de los votos, que no están en esta relación de fuerza presente. La tercera... Pará, mientras te boicoteo con todas esas cosas que no resolviste, te boicoteo así, para que las elecciones te vaya pésimo. Así es. No, yo te estoy planteando, obvio, estamos, firmo al pie, claro, lo que vos decís. Hola Sandra, firmo al pie. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? La tercera es, saco una ley. El presidente, cada vez que hace un discurso, le reclama a los diputados que le aprueben esa pequeña reforma judicial que aprobó el Senado, que mandó el Poder Ejecutivo. Y no hay número. ¿Por qué crees que no se aprueba? ¿Vos crees que se la estamos boicoteando? ¿Que no queremos colaborar con el gobierno y por eso? ¿Y vos crees que Alberto no lo sabe? Alberto está poniendo en evidencia esa situación. Es parte de la pelea de la política. Decir, le pido a los diputados que me aprueben de una vez esa reforma para poder crear, el otro día lo dijo en Rosario, la última vez que se lo escuché, acá no podemos crear los tribunales que necesitamos para combatir el narcotráfico porque los diputados me tienen frenada la reforma judicial. Ahora, Carlos, para tener ese número parlamentario tenés que bajar los precios. Tenés que ganar las elecciones. Y tenés que bajar los precios. Sí, no, tenés que ganar las elecciones. Bueno, pero hoy es, tenés que conducir bien la política sanitaria y bajar los precios. ¿Y ustedes qué proponen? Porque ahora lo tengo de vuelta. No, sí, ¿cómo? Para, con esa me corré siempre y te voy a decir una cosa. Estoy cansado de que me corra. No, estoy cansado de que me corra con esa. Y yo estoy cansado. No es mi tarea. Vos crees que tu tarea es la del líder. Vos sos comentarista deportivo. Se pegaba con la izquierda, con tres dedos. Yo tengo que tener. Con el perfil adecuado, entraba en el ángulo. Pará. No seas malo. Porque hasta acá te digo todo que sí, te suscribo al pie y lo pensamos juntos. Pero cuando vos le tirás la pelota a quien no está en la gente. ¿A quién le tiró la pelota? Y vos me decís, bueno, decime cuál es la decisión que hay que tomar. No, y porque vos decís hay que bajar los precios, como si fuera apretar un botón y bajar los precios. No, el gobierno, ¿cómo voy a decir el eso? Gobierno puso precio máximo, precio cuidado, precio acordado, precio qué sé y yo. Y está muy bien. La ley de cuánto hace que está peleando. Sí, y no por inacción del gobierno no se resuelve, porque evidentemente lo que está faltando es una decisión por arriba del laberinto. No está faltando decisión. Lo que está no, faltando, no dije que falte decisión. Dije está faltando decisión. Falta imaginación política para pensar. ¿Para pensar qué? Una, la construcción de una política que salga por arriba del laberinto. No sé, ponerlo a Alberto de candidato, qué sé yo, algo así. Ponerlo a Alberto de candidato. Claro, esa no la vio venir nadie, ¿eh? Y acomodó la política de los próximos 10 años. A eso me refiero. La elección que pasó. Claro. Bien. Decidir para algo que nadie estaba pensando. Claro, bien. A eso bueno, me refiero. Está bien. Hay que contratar a Cristina a ver si tiene para ¿puedo, esto voy a aportar propia algo para el debate? Pero dale, no porque queda un minuto. No, sí. Yo coincido siempre con Carlos cuando Carlos vos decís que la forma de desacoplarlo. No, yo coincido con vos, Pablo, en lo que vos planteás como novedoso, pero sí con Carlos en el diagnóstico. Es clave desacoplar los precios de exportación. Sí. De alimentos en la Argentina, para eso es clave. Y las únicas dos formas que hemos tenido siempre y que yo apoyé siempre son retenciones o cupos, por ejemplo. Sí, señor. Sí, pero hay otros países. Uruguay exporta también agroalimentos y no tiene la inflación de Argentina. Venezuela exporta combustible y el precio del combustible para los venezolanos es regalado. No Francia o Italia. No me hablé de la inflación de Venezuela. Bueno, está bien, pero no es por el tema del petróleo, ¿eh? Porque antes también era así, no tenía ya inflación. Sé. Italia y Francia exportan quesos y vino, y en Francia y en Italia los quesos no son caros para la gente. Entonces digo, pensemos en otro modelo, a ver si hay una cosa novedosa que es lo que pide Pablo. Néstor, porque están desacoplados los precios internos. ¿Y cómo están internos desacoplados en esos y otros países? Porque ha habido acuerdos, seguramente, cupos. Acá, en el gobierno de Cristina, si ustedes recuerdan, o lo empezó Néstor, ya casi no me acuerdo, se le puso cupo, ¿te acordás? Decía, mire, usted puede exportar todo el trigo excedente después de los 5 millones de toneladas que hacen falta para abastecer el mercado interno. Claro. Yo creo que hay que ir por ese camino. Yo eso lo dije ya como 200 veces, que hay que fijar cupos. Creo que hay que fijar cupos. Yo estoy de acuerdo que hay que fijar cupos. Hay que establecer que el problema que con los cupos tampoco resolves. Porque hoy se ha hecho más complejo, Néstor. Porque resulta que el maíz lo comen los pollos locales. Entonces no hace falta exportarlo. Además de fijar cupo, le tenés que fijar precios al mercado interno. Tenés que ponerle precios directamente desacoplados, de hecho, precio máximo, que no tiene que ver con el precio de exportación, que tiene que estar ligado al costo de producción. Es la única manera que se puede hacer. Porque si yo tengo el maíz y le digo, tiene que vender al mercado interno tanta cantidad, y se la vende a los polleros, a los chancheros, claro, y a todo, claro, al mismo precio que el internacional, estamos en la misma situación. Digo, para seguir poniéndole complejidad, digo, porque si no sería casi fácil. Tenés que ponerle un precio, vos le tenés que decir, usted tiene que abastecerme el mercado interno con costo local y no con costo internacional. Y ahí empieza la solución del problema. Y Argentina tiene necesidad de conocer las cadenas de valor para ver dónde están las distorsiones y las deformaciones que hacen que los precios aumenten. Y esa es la pelea que se está dando hasta ahora, sin los resultados esperados, es así. No se ha logrado. Está claro que es el gran problema, porque si no, si hoy vos tuvieras controlado el tema precios, te diría que el plan está funcionando fenómeno, porque pasamos revista ante el resto de las cosas, las tenés, más, estoy hablando de la economía, porque ya dijimos, no, digo porque Sandra y Néstor entraron hace un ratito. Yo dije, el gran problema y el primero a resolver es el judicial, porque te traba todo y no te deja hacer nada. Cualquier medida que tomás te la amparan y te la dejan sin efecto. Y hablé de las dos últimas, la que tiene que ver con los medios de comunicación, y la que tiene que ver con el tema de la salud. Entonces, como ejemplo. Y vamos a ver cómo se resuelve la tercera, que hoy va a haber una negociación del gobierno nacional con la ciudad por la coparticipación, por el famoso tema del presupuesto policial de la ciudad. Que le dieron varias opciones, ¿no? Por si un día no puede, que vaya al otro. Sí, sí. Eso me encantó. Bien. Eso me encantó. Y, sí. Lo que pasa es que la reunión que van a hacer hoy está puesta en la resolución que se tomó, que hasta ahora, porque vamos a hacer la lectura correcta, Sandra, en realidad ya el gobierno nacional lo había invitado al gobierno de la ciudad a dialogar en cumplimiento de la resolución que decía que tenía que haber una reunión para buscar el acuerdo, y el gobierno de la ciudad se había negado. En realidad el cambio positivo es que en este caso el gobierno de la ciudad aceptó reunirse con el gobierno nacional, que era uno de los pasos de la acordada de la Corte, que haya una búsqueda de un acuerdo, y si no hay acuerdo, después ellos verán qué hacen. 34 minutitos pasaron de las 8 ya sé, de la me mañana. Fui. Chao. Carlos, que tengas buen fin de... Esperemos que el lunes tengamos seguimos, buen fin de... Sí. El lunes seguimos arreglando cosas. El lunes seguimos arreglando cosas. Abrazo grande, que descanses. Señor Marco Cittadini, que descanses vos también. Abrazo grande, me quedo escuchándolos. Chau.